da fuerzas, lo que me da vida. Oh Señor, lo que me da fuerzas, lo que me da vida. Oh Señor, es tu aliento. Aliento de vida,